De Babasónicos, y la escuchamos cuando faltan 11 minutos para las 7 en Metro. Estamos con Metro y Medio como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche en vivo y en directo. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Metro Medio. Nuestra contestadora es el 4010-727289, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros amigos de la Argentina abrieron su primera panadería y cafetería autoservicio en Recoleta, en Juncal 1695, casi esquina Rodríguez Peña. Panes, amigos, café, media luna te esperan. La misma notas. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esa y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. ¿Cómo te va? Metro. Revolución. Revolución. Radio. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro. Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks arroba metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, cargame súper. ¿Diésel quiso decir, no? No, nafta, súper. Es una Hilux. Diésel. Nafta. Diésel, nafta. No, diésel, maestro. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. ¿Le lleno el tanque de nafta, entonces? MOVE presenta South American Pilates Conference, segunda edición. Un evento único junto a los mayores referentes de Pilates del mundo, del 28 al 30 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires. Para mayor información, seguinos en Facebook en Academia Pilates MOVE. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín, Aerosmith, News y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Mastercard tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. El cine de Mendoza llega a Buenos Aires. Road Dooley. Un padre y una hija atraviesan el desierto en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Road Dooley. Un viaje a la paternidad. Estreno jueves 22 de agosto. Cine Gaumont. Hush, little baby, don't say a word.

what I pull up on set, bitch, you pay me back. Acting like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like you. So I'm dead watching, hand waiting for you to salute what you did pimp. Not many women can refute it. Pimpin', I'm a nice guy, but don't get it confused. Hey, baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Viviana. Me filma una chica cuando me voy a depilar, no sé lo que hace, está con el teléfono todo el tiempo. Le di, por favor, querida, con el teléfono, no, porque me siento invadida en el Twitter. ¿Te puedo decir que suben tus imágenes a Twitter? Sí, creo que sí, sí. Hola, ¿y podemos ver tus fotos en alguna...? Bien, yo no las descubrí, querido, todavía. ¿Y a qué te dedicas vos, Viviana? Yo fumo. ¿Eh? ¿Y pero de qué vivís? Vendo suplementos por internet para dejar de fumar. ¿Con quién vivís? Vivo sola, con un gato. Con un gato. ¿Y cómo se llama tu gatito? Olivio. ¿Y tenés novio o novia? No sé tus gustos. Tengo gente que me mira por internet bastante. Pero no te relacionás con seres humanos. Directamente, cara a cara, no. ¿Por qué? Pues me gusta más internet. Cuando no existía internet, ¿cómo hacías? Y esperaba que exista internet en el futuro. Soy Viviana, vendo parques para dejar de fumar y también me siento espiada por la depiladora y escucho Metro y Medio. Esto pasó ayer, jueves. El padre o la madre que no llevan a sus hijos a Disney realmente no tienen tanto amor por sus hijos. No puedes decir esto en una radio. Digo no esto en una radio, en la televisión y en un disco también que voy a sacar, que dice esa frase sola. ¿Cuántos tracks tiene el disco? 16. ¿Todos dicen lo mismo? Sí, en ya. Distintos idiomas. Ah, bueno. Sí, sí. The father o mother who don't give her child the possibility of bringing to Disney is not love what he... ¿En hebreo? Ava o Iva. The Disney de Ava. ¿Portugués? Amagi o Apagi. No, es un galinga. A su filho, a Disney, no ten caroso de amor. En japonés es... Harido. ¿Disney? No todas fueron rosas. También tuvimos algún fiasco como este. Vuelve la sección ahora a Metro y Medio. La de los cumpleaños, pero solo para hoy. José María Listorti, te mandamos un abrazo. Es mágico, es mágico. Estamos comunicados con él. Corten todo, corten todo un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Yo no cumplo años hoy. No. ¿Qué tal, José María? Desde la mañana yo veo que te van saludando en Twitter mucha gente que te va diciendo feliz cumpleaños y me pareció una buena fuente. Tengo la computadora acá. Bueno, ¿puede poner José María Listorti, por favor? Ahí vamos. Ahí dice 4 de marzo. Ay. Vamos a decir el año. Sí, el 73, sí. Y una foto con una nena en un desfile. ¿Con una nena? ¿Cómo con una nena? Sí, tengo un hijo. Acá la tengo, Wikipedia dice 4 de marzo del 73. Soy daltónico de fechas. Yo me siento parte de ese programa y no saben qué día cumplo años. Muy feo, malísimo. La verdad no sé cómo pedirte disculpas. De memoria, ¿cuándo cumple años Martín Rey? En septiembre 16. Octubre 26. Gracias, salud. Bueno, ¿cómo estás, Josema? Bien. Pará, ¿ayer saliste solamente vos? No, tú, otra. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Metro. Innovación. Evolución. Proyección. Metro. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Anuncia. Su atención, por favor. Vamos a hablar con Marcelo Porchetto. Él es piloto hace 26 años. ¿Sabes cuántas horas de vuelo tiene el tipo encima? 18.000. ¿Cuál era el tramo que más te gustaba hacer como piloto? Podía haber elegido el Jumbo, el Airbus 340, que tenían vuelos de 16 horas. Yo elegí ese, porque una vez que despega el avión, ¿qué haces? 6 horas sentado tomando café, leyendo el diario, durmiendo. Las etapas de concentración y de trabajo son el despegue y el aterrizaje. Después... Y básicamente sí. Yo te hago un ejemplo. Vos despegaste de Ezeiza. El avión despegó de la pista y va a Miami.

South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenford, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BT, Chicken Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. Vamos a novedades en Rafaela. Martín Reyes, ¿verdad que hay un golazo, Marto? Gracias, Marcelo, la gente está de la cabeza. Acá en Rafaela, el gol que acaba de hacer David Sergio Tres. Mamita. La espalda ingresó hace 10 minutos, el partido se terminaba y David le pone la cereza al postre. Newell 2, Rafaela 0. La verdad puede estar mal físicamente, puede estar falto de fútbol, pero le quedó una pelota picando en la puerta del área, le pegó con una calidad notable, la clavó en un ángulo. Tremendo, tremendo el gol de Trezeguet. Orsán, Trezeguet, Maxi Rodríguez se la devolvió, la tenía picando y como bien decís, Sebastián la empaló y la colgó de un ángulo. Sigue intacto David, Lo que más me impresiona, Martín, que después de hacer los goles, Trezeguet sigue corriendo igual, ¿viste? Con ese paso, con ese tranco largo que tiene. Nosotros nos vamos a dormir después. Acá lo tengo. Si haces ese gol te vas a acostar. Si ves la repetición, por ahí aparezco atrás del gol, fíjense. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que se te ve? Con remera naranja, ¿y me viste? Sí, sí, ¿cómo va? ¿Te puedes abrigar, Martín? Por favor, te pido. Trezeguet y le hice un ok. ¿Te puedes abrigar? Y viniste sin calzoncillos otra vez. Fuiste a Rafaela sin calzoncillos, Martín. Solo utilería, me alcanzó uno. Bueno, ¿cómo está el partido? Newell le gana 2-0 a Rafaela, está por terminar el partido, Bien, en caso de que termine ahora, ¿cómo termina el partido? No, sería lo mismo, Sebastián. 2-0. 2-0 a Rafaela. Bien, si Rafaela llega a hacer un gol, ¿cómo sigue esto? Y terminaría 2-1, no cambiaría tanto, Sebastián. Martín, un abrazo, volvé pronto. Dale, me abrigo y voy. Hasta luego. Improvisados, desafíanos con un tema y lo improvisamos. Improvisados. En la calle Corrientes 1551. Improvisados. Improvisación teatral. Sábados. Busca tu descuento en la fanpage o en improvisados.com. Clarín presenta Los autos que enamoraron a los argentinos. Una colección que recorre la historia de los autos que se convirtieron en íconos de los argentinos. 15 entregas con la información más completa, fichas técnicas, fotos, la participación en las pistas y mucho más. Gran lanzamiento, jueves 29 de agosto, libro número 1, Torino. Más estuche, contenedor de regalo con el cupón del diario más 16 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. El fin de semana llegó más rápido y en Sodimac te estamos esperando para que comiences tu proyecto. Este sábado y domingo, por compras superiores a 2.000 pesos, pagando con tu tarjeta CMR, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. ¿Qué estás esperando? Sodimac y CMR, somos parte de tus proyectos, somos parte de vos. Promoción válida del 24 al 25 de agosto del 2013, no combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés 3,30%, incluye prima por seguro de vida sobre saldo deudor. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Volvió la Semana Loca de Asacef Viajes. Viaja a los mejores destinos de la Argentina y el mundo con las mejores tarifas, comprando solo esta semana. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en asatech.com. Además, tenés hasta 18 cuotas sin interés, en pesos, pagando con tarjetas HSBC y la mejor financiación con más de 30 bancos adheridos. Tenés tiempo hasta el 24 de agosto. Asatech Viajes, como quieras, donde quieras. Bases y condiciones en asatech.com. En 2011, se junta un grupo de científicos y descifran el genoma humano. En 2013, se junta un grupo de amigos en un bar y descifran el sistema táctico del equipo rival de Papi Fútbol. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro espontáneo, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Carlos Comies, diputado nacional por la coalición cívica ARI en Santa Fe, fue el primero en denunciar al ahora ex jefe del servicio penitenciario. Hablamos de Víctor Ortel por las salidas que habían hecho algunos presos para asistir a actos oficiales. ¿Cuál es el análisis que hace de este tema que nos planteaba Flor Halfon y que hoy está en portada de todos los diarios? Me da satisfacción que se vaya Ortel. Ortel es un personaje que puso la sobreactuación como la impronta de su gestión. Ortel es un hombre que nosotros lo denunciamos por abuso de autoridad y por incumplimiento de la deberes del funcionario público, y solamente un fiscal como Eduardo Tayano pudo protegerlo. Tayano es el fiscal del poder y lo servía de los fiscales. En la cultura de lo efímero,